heladera, tu viejo lava ropa, le estoy comprando. Compra muy ventana, mi patirante, le estoy comprando. Que es Radio La Bulla con su programa Buena Perro. Mirando la calle. Bien, en su primera edición, hoy nos encontramos en este programa, repito, Buena Perro. Bien, quien les habla, su conductor, el perro. Mirar, mirar, mirar tanto tiempo. Bien, en esta ocasión, quien les habla, el perro, vamos a decir que puede llegar a ser el locutor de este nuevo programa. Bien, en esta ocasión, en este programa que recién están aprendiendo a escuchar, hemos empezado con el tema de inicio, para todos aquellos que no lo conocen, los espíritus en Perro Viejo. Un culo come trapo, se me cruzó. Déjenme decirles que en este programa no nos vamos a callar nada, absolutamente nada. Vamos a tratar de pasar por todos los ámbitos. Bien maquillados o no, ahí estaremos. Prepárense. Déjenme introducirlos a esto que es Buena Perro en Radio La Bulla en su primera edición. Vamos a pasar por muchos momentos, por diferentes puntos de vista. Si hay una palabra que va a definir este programa es guarro. La palabra guarro puede llegar a cambiar, ¿no? Porque me considero bipolar en algunos aspectos. Vamos a pasar por buenas películas, que para mí son buenas películas, que han dejado buenos mensajes al mundo, que han cambiado el mundo de alguna manera. Vamos a pasar también por la generación del 80, esa generación que me representa. Esa generación que ha marcado este San Luis, este culo que es San Luis, este culo bello que es San Luis. También vamos a andar por aquellos rincones ocultos, por aquellos rincones llenos de luz, de cada centro cultural, de cada taller que se dicta en esos lugares, también vamos a andar por ahí. Y va a haber un segmento que creo que me representa bastante, y que me gusta mucho, que es el radioteatro. Aquel que escuchaba cuando mi madre se iba a trabajar, me dejaba en la madrugada, en aquellos momentos allá por Neuquén, en esos fríos con viento templado, bien pegado al cuerpo. Mi vieja me dejaba esa radio casi con una luz tenue. Obviamente yo la imaginaba, con esta voz que me llevaba a esas historias, ¿no? Como Julio Cortázar en en casa tomada, como para que lo vayan imaginando. Yo escuchaba a este hombre y su interpretación de estas obras totalmente fabricadas para la radio. También vamos a andar por ahí. Bien, en esta ocasión vamos a dedicarle este programa a todos aquellos centros culturales que dan vida a los barrios, que dan vida a esta ciudad. Déjenme decirles que toda esta vida artística que tiene la ciudad, que tienen los barrios, ha nacido de esos semáforos a la intemperie, de esas murgas que han ocupado esos baldíos, de esos pensamientos de protesta que uno tiene, ¿no? De esas señoras, abuelas, por así decir, de esa vecina que te agarraba los chancletazos cuando la pelota caía en el patio, o esa murga retumbaba los vidrios de su casa. De ahí vamos a venir. Entonces, en este primer programa, simplemente le voy a dejar esos pequeños ítems en los cuales nos vamos a apoyar. Vamos a tratar de que usted, o ustedes, o vos, chiquito, tengas un momento de reflexión en cada ítem. Bien, un poco de todo. La verdad que estoy encantado y muy contento de que me hayan recibido en este divino y hermoso espacio, de ver la evolución de esta radio, que va a dar para hablar. Bien, vamos a pasar, primeramente que nada, a algo que me fortalece, a algo que me representa, que es el radioteatro. En esta ocasión les voy a contar algo que me pasó precisamente esta mañana, que espero que no le pase a todos, pero que todos alguna vez tengan la simpatía de encontrarse con una situación así. Fragmento de la vida perra. Salí esta mañana y apenas salgo piso el manso Boston. Y dije, bueno, esto significa plata, suerte o algo por el estilo. Dos cuadras más tarde me encuentro un billete de 100 pesos. No lo podía creer y me dije, esto es demasiado. Luego de volar 3 horas en una de mis 3 clavas, bajo, y los individuos de esta ciudad me sonreían como la primera vez que te vi. Es más, se cagaban de risa como si fuera la primera vez. Y mientras me iba despertando, me doy cuenta que estoy en medio de una función, pasando la gorra y disfrutando de la mejor, mientras pisaba el manso Boston. Esto fue Segmento Radioteatro en La Buena Perro. Bien, espero que le haya gustado este pequeño fragmento de la vida perra, ¿no? Que uno puede llegar a vivir con simpatía. Esto fue un hecho real, ¿eh? No se crean que la vida solo es ficción. Bueno, espero que les haya gustado. Realmente era espantoso ese bostón. La verdad que dio para hablar un par de días. Y salió esto que es un pequeño fragmento nomás. De una cabeza retorcida, ¿no? Que tiene este locutor humilde. Que ahora, si ustedes me permiten, están oyendo. Como dije al principio, pasaremos por varios puntos de vista de esta realidad que vivimos. Que a veces es placentera y a veces te da pequeños golpes en la frente. Como en esas madrugadas donde tu mente está tan, pero tan llena de humo que te llega a doler. ¿Me explico? Hay un ítem, hay un punto en el cual creo que yo personalmente me siento bastante reflejado y espero que ustedes sepan entenderlo y se sientan identificados. Vamos, o voy a tratar de llevarlos un poco en la historia, ¿no? De cómo se ha dado todo esto que hoy vivimos, como para entender las raíces de cuestiones culturales, como por ejemplo en la radio que hoy me encuentro, como por ejemplo la historia y el nacimiento de varios centros culturales de la ciudad y de la periferia. Vamos a pasar al segmento de la generación del 80. Esta generación que nos trae, esta generación que ha formado tantas cosas en nuestro divino San Luis, en nuestro querido y adorado San Luis. Yo no sé si ustedes saben cómo comenzó todo esto, ¿no? Cómo se han creado todos estos espacios culturales. Les voy a contar que ninguno de nosotros nació sabiendo ser artista o teniendo la idea básica de cómo hacer una radio. En aquellos tiempos, alrededor de los 16 años, todo empezó en pequeñas murgas. Si recuerdan La Callejera, La Hilacha del Tótem, de ahí nació todo este elemento artístico que hoy conocemos. De ahí, precisamente de ahí, explotó a las esquinas, llegando a los semáforos, donde los ciudadanos de esta ciudad no entendían qué hacían estos pequeños personajes en las esquinas, revoleando, como dice la gente, esas boludeces en el aire, haciendo esas boludeces en el semáforo, que hoy conocemos como el malabar callejero, como los artistas callejeros, como esos artesanos que hoy tiran el paño en la plaza, también nacieron de esas esquinas, donde encontraban sus ideas en nuestra divina y querida Plaza del Carmen. Hoy, esos personajes tienen alrededor de 30 y pico de años, permítanme decirles. Y han pasado por muchas experiencias, por muchos viajes divinos, del norte al sur de la Argentina, del norte al sur de nuestra provincia, del norte al sur de Cuyo, y cruzando la cordillera, pues claro está. Bien. Hoy nos encontramos disfrutando de esos artistas que del semáforo saltaron a la plaza, de la plaza saltaron al teatro, y del teatro al patio de tu casa, que con tu cara tan sorprendida de tener esos personajes y entendiendo el proceso artístico e histórico de estas personas, los recibiste en tu casa, les abriste la puerta del Centro Cultural, con su vasto conocimiento callejero, lograron abrir centros culturales, lograron hacer movidas en la calle, llegaron a los barrios, como personalmente conozco, por así compartir con ustedes, el barrio Aeroferro, que me llenó el pecho hablando del barrio Aeroferro, que fue un punto también que en algún momento en su fin escupió para todos lados, partiendo desde la murga El Paredón, que marcó en la historia de las murgas, Los Angelitos Malones, que también marcó en la historia de los carnavales. Estas murgas dieron que hablar, y de esas murgas salieron muchos artistas. De ese barrio, precisamente el Aeroferro, también hubo una casa muy conocida que también escupió para todos lados, y cuando digo escupió, escupió bien. Si tuvo que escupir para arriba, escupió bien. Y hoy también existe la bulla gracias a esos procesos. Existe el búho, de donde hoy transmite Radio La Bulla. Y existen tantos otros espacios culturales, existen tantos otros artistas que uno no reconoce, pero sí están. Ya que digo espacios culturales, me refiero a Casa Cultural La Bolívar, a La Tambora, a Casa Azul y a otros tantos que en este momento no logro recordar. Pero les digo esto para que tengan una noción de que las cosas no solamente es soplar y hacer botella. Quiero que entiendan que estos artistas hoy en día están viviendo un proceso el cual va de la mano de ustedes. Porque ustedes también son artistas de la cultura. Sin ustedes no existiría... No existiría... ¿Cómo puedo decirles? Esta cultura tan rica que tiene San Luis. Que cada vez que salgo de noche, porque soy un perro que le gusta la luna, le gusta andar de noche, disfruto de cada grupo que hoy en día existe gracias a este proceso. Y no nos olvidemos, de algo, de un espacio under, de un espacio de la noche que capaz que en un final terminamos odiando, por así decir. No nos olvidemos del querido y famoso Panacea. Déjenme traerlo al presente. Que fue un lugar que también escupió y escupió bien. Su final no, tal vez no fue uno de los mejores. Tal vez nosotros no supimos entendernos en su final. Pero hoy ese espacio no existe. Pero ¿saben qué? Hay más espacios. Después de este, hay más espacios donde nosotros podemos disfrutar de la noche y bien, escuchando nuestras bandas, escuchando nuestros artistas, que hoy pueden expresarse. Este simplemente es el pensamiento y el punto de vista de un perro viejo, déjenme decirles. Sabrán ustedes interpretarlo o recordar cómo fue su propio proceso en esto, en este pantallazo que estoy dando. En los próximos programas ahondaremos un poco más en esta historia y seguramente habrá personajes de este proceso compartiendo este momento conmigo. Espero que hayan sabido reflejarse en esto que acabo de expresarles, y si tienen algún pedazo de la historia que quieran compartir conmigo, como para traerlo de nuevo, ¿no? Para que nada quede en el olvido y que entendamos que cada uno de nosotros viene de esos espacios que hoy no están, pero sí están reflejados en otros. Y bueno, muchachos, muchachas, esto fue la década del 80 en Buena Perro. Escuchamos de fondo Scatalyze, Rock for Rock, recomiendo esta banda, la verdad que abre mentes, disfrútenla. Vamos a escuchar unos segundos a esta gran banda. Perra Columna Cultural, esta semana les traigo una gran oportunidad para todo el mundo. El próximo 9 de junio se realizará en Casa Cultural La Bolívar Fénix las precompetencias del Día Internacional del Malabarista. El Día Mundial de los Malabares, o World Hurling Day, es todos los años, el sábado más cercano al día de la fundación de la International Hurler Association, que fue el 17 de junio de 1947 en Estados Unidos. Día donde se reúnen todos los malabaristas a compartir e intercambiar trucos, conocimientos y experiencias. En San Luis se festejará este próximo sábado 16 de junio a las 17 horas en Plaza Pringles. El malabarismo consiste en un conjunto de técnicas, capacidad de manipular y de ejecutar espectáculos utilizando numerosos y diferentes objetos, como por ejemplo pelotas, clavas, anillos, diábolos y antorchas. Dicho evento, del 9 de junio, de las precompetencias, contará con un riquísimo pollo al disco, con una cantina totalmente accesible, con cosas calentitas para pasar este frío, y con las siguientes competencias. Gladiadores con clavas, gladiadores en monociclos, equilibrio, resistencia de 5 clavas y de 5 pelotitas. Cerrando con un espectáculo a la gorra con todos los artistas. Este espectáculo será para toda la familia y también lo acompañará una gran feria de artesanos. Entrada libre y gratuita. Esto fue En Perra Columna Cultural, Día Mundial del Malabarista. Seguimos con Buena Perro. Para seguir el hilo de este programa, vamos a pasar a otro de los segmentos, por así llamarlo, que le vamos a ir dando forma con el tiempo, ¿no? Voy a pasar a dejarles un par de películas que, para mi entender, han dejado buenos mensajes al mundo, o en algunos aspectos han cambiado este mundo. La primera de ellas se llama Cuenta conmigo, del año 1986, donde un grupo de adolescentes embarcan una aventura en la búsqueda de un cuerpo para descubrir cómo ha sido asesinado. Realmente una película de los años 80 que les va a dar que pensar. Y la otra, que también me siento identificado, su nombre es Sueño de Libertad, del año 1994. La película va de un abogado que intenta asesinar a su mujer, que una noche lo engaña. Y el desenlace de esta película realmente va a dar que pensar. Se las recomiendo porque son dos películas que han marcado la historia. No me quiero olvidar de decirles dónde pueden oírnos, no solamente este programa, sino otros más. Nos encontramos aquí en los barrios del oeste. Transmitimos alrededor de 15 cuadras solamente por ahora, en el dial 100.5 FM. Y en próximos días nos encontraremos en internet en www.labulla.org. Los esperamos, queridos radioescuchas. Búsquennos. Y ahora sí, para despedirme, porque también soy un amante de la música, les voy a recomendar un temita del señor Dave Brubeck. Su nombre es Tech Five, que la interpretará la orquesta Norton Ska Jazz. Un hermoso cover para que disfruten. Muchísimas gracias y no se olviden de aullar en la noche, que esto fue y será Buena Perro en La Bulla. up and take a little time. Just take five. Stop and be sedate.